Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti, 5963. Entre Ravi, Iñani y Arévalo. La entrada es libre y gratuita. Uno viene y listo, y se sienta a tomar unos mates con otra gente desconocida. Y una cosa lleva a la otra. Cualquier cosa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La venganza en el salón del automóvil. Al fin, nuestro stand. Atención. Qué lindo. Un informe completo realizado por nuestro enviado especial al salón del automóvil, el doctor Patricio Barton. ¿Qué tal? Va? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Alejandro. Bueno, esperamos su informe, por favor. Gracias. Bueno, mejor conductor. Se viene el auto híbrido. Sí, una porquería, ¿no? No, señor. ¿Mitad auto, mitad caballo? No, primero cuéntenos dónde es el salón del auto. Ah, se está haciendo. Momento, ¿no? Sí. Lo mandamos de gusto, por no decir otra cosa. Se está haciendo ahí en la rural. En la rural, ahí, junto con las vacas, los chanchos y todo. El auto híbrido. Claro. Sí, sí, porque en mitad en auto, mitad caballo. Están apostando el famoso auto tirado por caballo. Qué lindo. Es el sueño del ecologista. Sí, sí. Un hombre. Un Studebaker tirado por una yunta de ruano. Qué lindo. Eso es lujo. No, el biodiesel, vio que le cargan hasta con la soja. Le pone sangre. Le pone milanesa de soja. ¿Sí? No le carga milanesa de soja. ¿Qué le carga? No entiendo lo que me está tratando de explicar. Sí, se ha logrado hacer combustible. ¿De qué? Todo en general. En base a pastos, a vegetales. Le echan pasto, como hay los caballos, finalmente. Sí, algo pero así. Algo tiene así. Que esperar 10 millones de años hasta que el pasto se... Bueno, sí. No sé cómo es el procedimiento, pero... Bueno, no sé cómo es el procedimiento, justamente lo interesante. Usted sabe que se está terminando el petróleo, que es la nafta, chao, sí, dentro de poco. Sí, dentro de poco ya se termina. 30, 40 años, chao. Sí. Y ahí le muestran los prototipos. Sí, el prototipo del vivo. Sí, sí, claro. Porque dice, no tengo auto porque no me encanta. Están las promotoras semidesnudas arriba del auto. Sí, a mí me gusta. Ese auto me lo voy a llevar, pero con la promotora semidesnuda arriba del campo. Y puede quedarse con el auto si quiere. ¿Qué significa eso, además de una cosificación de la mujer? Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa, ¿no? No tiene ninguna salvación. No hay manera, porque tampoco la chica le indica cómo es el auto. Tampoco hay variantes, por ejemplo, chicas inteligentes sobre los capós de los autos. U hombres inteligentes, sí. U hombres tontos. No, siempre es la mujer hermosa la que es denigrada. Sí, señor. Uno no puede ser linda. No. Es muy difícil ser linda, se lo digo yo. Sí. Mire, en este mundo es muy difícil ser linda. Una nunca está segura de que la aprueban por sus méritos. Uh-huh. Anda de examen en examen, aprobándolos todos. Sí, ya tengo y cuatro con la títulos. Duda de que la aprueban porque tienen ganas de andar con ella. Sí. Claro. ¿Entiende? No sé. Yo conozco ese drama muchísimo. Usted por hermosa lo dice. Sí, lo digo por hermosa. Sí. La suerte de la fea, la linda. La linda la desea. Claro, la envidia. Me gusta la última parte. Bueno, pero al margen de esta cosa machista y desagradable de poner damas sobre el capó de los automóviles. ¿Usted tiene auto? ¿Cuántas mujeres ponen sobre el capó de cada automóvil? Cada vez hay dos. Adentro le caben más. ¿Cuántos automóviles se están fabricando en la Argentina? ¿En la Argentina por completo o por autoparte? Sí, señor. Por completo. Creo que uno, me parece, que la camioneta esa... No. ¿Cuántos automóviles se están vendiendo? Ah, cantidad. Vendiendo. Están diciendo que se venden 1000 automóviles por segundo. No, tanto no, pero no sé cuántos hay. 30.000 automóviles por mes. ¿Por mes? No, más. No es tanto. Más. Pero para nosotros lo vendemos para afuera. Exportamos. Bueno, sí. No importa. Los patentamientos. Pero esto es antes del buenas patentamiento. Buenas tardes. Soy una persona que viene aquí. En principio, vine con mi madre. Sí. Así que sáqueme esas mujeres desnudas. No, bueno, espere, de arriba señor, del capó de los autos y a sus novios también. Con ese ruido no se puede comprar nada. Esta es para que luzca la Ferrari. Esta tiene nombre. Ferrari se llama el tipo. Lo conozco. Usted ve autos que no ve por la calle. Una Ferrari, un Lamborghini, un... ¿Cómo que no? Sí. Acá no se ve. Sí, yo me acá sé. Cada vez más. ¿En dónde? ¿Por dónde sale usted? Sí, siempre, no sé, pero se ve. ¿Que en Ginebra vive, en Suiza? Acá no se ven esos autos por la calle. No. En Suiza menos, le digo, pero... No, en Suiza sí, se ve cada rato. Bueno, ¿qué más? Y usted, por ejemplo, puede hacerse el auto de sus sueños. Están los ingenieros ahí, los diseñadores industriales, que le dicen, ¿a usted cómo le gusta que se le abra la puerta? Completa. No, bueno. Yo prefiero que no se me abra. Sí. Ay, por dónde, por dónde. A 160 kilómetros por hora, lo menos a que puedo aspirar es que no se me abra la puerta. Y más en una Ferrari. ¿No tenés seguro? Que la pagué un ojo de la misma. Bueno, pero usted porque se piensa adentro de la Ferrari, pero tiene bueno, que... y si me pienso afuera, ¿qué? Lo va a pisar. Y tiene que entrar, ¿cómo tampoco entra? Quiero que se me abra, prefiero entra? Abrirla yo mismo. ¿Vio que hay autos que se entran por la ventanilla? Sí, son horribles. Sí, sí. Eso que el auto de los duques de Hazard. Claro, o bien el auto robado, que también claro, lo hacemos también. Así. No, hay puertas que se levantan para arriba, como la si nave. Si usted es un estudiante norteamericano y tiene un convertible, claro. Tiene que no abra la puerta, sino que salte. Tiene que saltar. Tiene que saltar la puerta y romperse los cuernos. Bueno, hay puertas que se abren para arriba, como en la espacial. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso con los ingenieros que estaban bueno, ahí? Y ahí para usted... hacer un auto como yo lo quiero. La puerta, mi la puerta es un bledo, sí. Como dijo bueno, Caruso Lombardo. Entonces no le ponen puerta. Sin puerta. El diseñador industrial va anotando los ítems. Con cortina de hule el auto. Bueno, mire, bueno. ¿Sabe lo que quiero? Algo que la tecnología todavía... A sí. Estas alturas de los centenares de miles de dólares que van en los autos, ha podido lograr. ¿Qué cosa? Que cuando se pinche una goma, yo pueda arreglarla de alguna manera. Sin necesidad... Solo. Solo, por ejemplo, sin necesidad de un grupo de 50 patoteros que me ayude. Usted dice que se le infle nuevamente. Digo, la tecnología es igual a la de 1911. Igual. Sí, igual. O peor. Porque los aparatos que levantan los autos se sueltan, se caen, sí, eso es difícil. Se le meten dentro de la chapa podrida del auto. Cualquier cosa les pasa. Sí. ¿Por qué no aprieto yo un botón y sale... Otra rueda. Un pedestal que levanta el auto y yo saco la rueda y la pongo? No existe. ¿Por eso? ¿Qué? No existe. Ningún... Sí, en muy pocos autos... Un Volvo debe tener eso. No, Volvo. No, Volvo. Hay cierto modelo de Mercedes-Benz que lo tiene, pero bueno, cuesta tanto... Sí, los Volvo, hay gente que los confunde con lavarropas, porque vio que los Volvo son uno de los autos más feos que existen. Tiene una en forma, el mundo. Sí, sí. Y esto explica su cuadrado. Sí, sí, sí, cuadrado. Le deben gustar a Rolón. ¿Por qué? Y hay más gente. Porque este programa está hecho para jorobar a Rolón. No se dio cuenta todavía. Bueno, pero usted ahí puede hablar directamente con los tipos que le diseñaron el auto. Le dice, usted está bueno, el diseñador de... El limpia parabrisas, ¿no inventaron una cosa un poco mejor? Sí, que se vea. ¿Y cómo que... parece una cosa que... precaria? ¿Cómo quiere sacar el agua? No sé cómo la quiero sacar, pero no así, con una cosa de goma que se pudre cada dos meses. Y que de golpe se prende cuando... Y además me hipnotiza y me hace chocar contra todo. ¿Cuánto... Y hace ruido. ¿Cuánto perturba el manejo... Bastante. El limpia parabrisas. Mucho. ¿Sí? ¿Usted dice mucho? Mucho más que la lluvia. No, no, más que la lluvia. Depende, no, señor. Bueno. Más que la lluvia, no. ¿Y el desempañador? Usted no, nunca vi uno que sirviera. ¿Sabe que hay algunos que empañan más? Sí, claro, el que tengo yo. Yo tengo el mismo. Prendo el mismo y se... Sí, se, todo. Una niebla, una en cosa, dos minutos, ya no veo nada. Y ahí me arrepiento. El único lugar volviendo en Chivilcoy que había más niebla que en la ruta. Qué noche. No, porque pero... usted respira mucho. Sí, ya sé, pero igual... Usted es de mucho respirar adentro. Tiene sí. Una frecuencia de respiración. Que es imposible con Dorio en el auto. Claro, sí. Se le empaña sí. Todo. ¿Se acuerda que tenía la situación? Buenas tardes. Yo quisiera, por ejemplo, un automóvil que me facilitara... El acceso carnal. Qué bien. Bueno, quiero otro. Dos, salen dos. A las damas que salen conmigo. Bueno, sí, usted dice... Porque yo, por ejemplo, vivo con toda mi familia, tengo una novia y sí. Y no tengo tanto dinero para gastar. Tengo que elegir, o me compro un auto o voy a los hoteles. Ah, pero señor, usted prefiero quiere... Prefiero comprarme un auto sí. Y realizar los menesteres de Eros en el... En el auto. Claro, así o sea, que, ¿por qué no me facilita el asunto? Tantos asientos individuales, tanta anatómico, tantas palancas, tantos cajoncitos para guardar qué. Cosas para la vida. La cosa, señor. Bueno, pero tanto este asiento de atrás donde no va nadie. Bueno, no va nadie. Cómprese una coupé que no tiene asiento de atrás. Y bueno, pero no tiene espacio tampoco. ¿Por qué no aprieta un botón y aparece toda una catrera y empieza a sonar claro. una música? Y que gira. Claro. Que es el... Pero eso es un hotel, lo que está describiendo es un bueno, hotel. Bueno, era la otra opción era un hotel. Bueno, mire, nosotros tenemos el cama total... Se llama el Camaro. Que todo se reclina hacia 180 grados en la superficie total del auto, en el interior del auto. Sí. Qué notable. Y usted puede optimizar la superficie del auto en lo que sería una símil cama. Ahora, ¿le quedan los cinturones de seguridad? No me pongo el cinturón de seguridad. Señor. En los momentos del amor. Bueno, no digo imaginate, que... Imaginate, abrochate el cinturón de seguridad. Casi nunca. No temas, no saldremos por el vidrio de adelante. Ya vas a ver. No, lo que pasa, la hebilla le puede molestar, porque vio que donde traba... Me molesta también. La hebilla, amor. Bueno, por eso. Sacátela. Se tiene que correr quizás hacia un lado o hacia otro. Hacia un lado al otro Europa. Sí, allá su frente bueno, Estambul. Y, por ejemplo, yo puedo tener allí asientos rellenos de agua. Qué lindo. De agua. Una cama de agua. Pero imagínese manejar por Ripio con una... No voy a manejar, no quiero manejar. Señora. Cuando manejo, pero después aprieto un botón... Y todo es relleno de agua. ¿Y cómo se bajan las unas cortinas. Hay una pantallita para, ¿usted me entiende? ¿Una para qué? ¿Para mirar la película? Para mirar la película, sí. Película. Incluso una cámara para... Es así. Bueno, pero la verdad es que usted se está olvidando de que el auto es un medio de transporte. Y, bueno, listo, claro. Quizás le conviene un motorhome. ¿Perdón? Motorman. No, un motorhome. Un tipo que maneje, claro. Un tipo en ferrocarril. Este. Esas autos casarrodante que usted ya tiene la cama montada. La cama montada. Sí. Ahí es que... La policía montada, señor. La tiene ya tendida, hecha. Está muy bien, una casa rodante me gusta. Claro, entonces usted va... Claro, pero tengo que comprar también el auto. Porque la casa... Yo una vez, mi familia... Un tío mío se compró una casa rodante creyendo que ese era todo. Ah, bueno. Y cuando fue a arrancar, dice, ¿dónde está el volante? Y le explicaron que tenía que además comprarse un auto para remolcarla y mi tío montó en cólera. Dijo, claro. Me engañaron como un niño. Es como el planeador, claro. Necesita de otra cosa. Yo pensé que me tengo que comprar dos cosas, un auto, pero ahora algunas casas rodantes... El motorhome, este ya que viene, le digo. Y es ese que dice es usted. Este. Usted maneja... Un bondi. Y tiene atrás, sí, no llega a ser un bondi, es una camioneta, es un motorhome. Sí, sí. Algunos son pero grandes. A mí me gusta más la casa rodante, porque yo la dejo y la estaciono donde quiero, sí. Y puedo vivir en el barrio que quiero. Y bueno, por ejemplo, ahí en el barrio Parque, donde viven todos los macanudos. No se puede instalar ahí, señor. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Yo, en la calle pública. No, pongo baliza, señor. No, pero no puede vivir ahí. ¿Cuánto tiempo la baliza? La baliza. Sí, un año puedo vivir. Un año con las balizas puestas. ¿Sabe cómo está la baliza? ¿Qué sé yo? El automóvil club. A San Isidro. No, puede recorrer el país. Bueno, ¿no? Con eso. Y, pero no. Ahora, lo que me dijeron es que en las casas rodantes que van acopladas a un árbol, la gente no está dentro de la casa rodante mientras el auto anda. No, está prohibido eso. ¿Cómo está prohibido? ¿Dónde voy a estar? En el auto. Tengo mi casa en el auto. ¿Y para qué llevo la casa? ¿Para qué llevo la casa? Ahora, entonces, cuando estaciona. Ah, cuando estaciona, ya hay casa cuando estaciona. Se llama hotel. La vivencia es que estar en la casa mientras andamos. No, pero esto es cuando estaciona. Por eso me compro un galpón. Y bueno, pero usted se lleva su casa a distintos lugares. Todo para engañarnos. Sí, ¿dónde recibe la correspondencia? ¿Qué comodidades tiene esta casa rodante? ¿Tiene excusado? Por supuesto que tiene excusado. Es un excusado, por supuesto, similar al de un avión. ¿Qué le pasa? No escupa, trague primero lo que está tomando. Es pequeño. Es muy pequeño. A mí me gusta el excusado grande, digamos. Sí, con bañera. Jacuzzi. Oh, eso no podemos instalarlo en una casa rodante. ¿Por qué no? Imagínese el agua del jacuzzi, porque hay que llevarse al agua, no tiene un tanque de agua. ¿El agua de qué? ¿Dónde la compro? No, por eso no tiene tanque de agua. No tiene tanque de agua. Queda una casa sin tanque de agua, pico seco. No tiene tanque de nafta. Todo el tiempo. Tiene un dispenser. Que voy a la cocina, que me imagino tendrá. Sí. Abro la canilla y ¿qué sale? Nada. Tiene un dispenser. Clase de que el estación y tengo que empezar a edificar de nuevo. Pero no es su casa. ¿Qué le va a poner? ¿Una manguera? ¿Por qué le llaman casa rodante? ¿Por qué no le llamás X? Sí. No, porque tiene rodante. Muchas de las propiedades de una casa. Hasta ahora ninguna. Sí, tiene cama. Tiene mesa, silla. Ah. La silla y la mesa se hace la cama. Usted, eso es una casa. ¿Qué va a comer? Todo lo que usted me nombra es mueble. Claro. Bueno, la casa inmueble no puede ser rodante, empecemos con eso. Claro. Dale. Usted baja la mesa, la misma mesa donde está comiendo. Sí, ¿qué? ¿Qué hago? Se le hace cama. Así nomás. Ya me pasó. Como... No es que usted utiliza la mesa. Se le convierte así en una cosa mágica. Usted está comiendo con su amada y como mantel? Si apareciera el hada campanilla, que es una cama, y usted enarca la ceja, traga el último pedazo de pizza y le dice, amada mía, etcétera. No, se tiene que levantar, baja la mesa, tiene un sistema. Ya no me quiere más. No, ¿cómo que no? Ya no me quiere más, es un momento, señor. Se pliegan los almohadones. ¿Su novia? No, su novia no sé, señor. Los almohadones... No se pliega casi nunca. Los almohadones que antes eran silla-sillón... ¿Ahora qué son? Son colchón. Ah. Se transforman en el colchón. Claro. Y hace de cama. La ventanilla... Se vuelve su novia. No, la ventanilla queda igual. Cuidado cuando... Sí, cuando la cuidado. No, cuando usted ya hizo uso de... No lo diga así. No, señor. Sí. De la... Llámele amor. Claro, no, señor. Cuando hizo uso de la casa rodante... Peor. Un ser inanimado. Y levanta campamento, veo que llega un momento que uno dice, bueno, levanta campamento. Realmente se puede decir de cualquier manera. Bueno, no, dice... Bueno, ¿qué es lo que me quiere bueno, decir? Vamos. Cuidado porque no se trata de salir rajando. Tiene que guardar todas las cosas que haya dejado sueltas. ¿En dónde? Dentro de la casa rodante, porque en el andar le vuelan los vasos. Se le desparrama todo, claro. Todo, vuela para todas partes. Hay que atar todo, ¿no? No, guarda, señor, en compartimentos que están diseñados para tal fin. Es dificilísimo, ¿no? Y recoja... No, la voy a comprar. Magnético, ¿no tiene? Recoja los toldos. Ajá. ¡Qué ciudad! Sí, porque estuvimos en los toldos. Parece una campaña turística. Sí. ¿Este verano? Recoja los toldos. Sí. Este verano páselo en General Viamonte. No, porque hay gente que sale disparada y sí. A la vuelta de las vacaciones y dejan en el toldo, algunas casas vienen con toldito en las ventanas. ¿Para qué? Para vender para cosas. No ¿para qué? Para que no le dé el sol. Oh, no, mal. Agarré el auto y de la vuelta. Bueno, pero después a la tarde le pega el sol. Bueno, la vuelta otra vez. Salí a las 7. Es una casa rodante, mamerto. Hay gente que sale con los toldos abiertos y, sí. Y ríase del parapente. Sin embargo, a mí me gusta la casa rodante habitada mientras anda con la mujer saliendo por la ventana y sonriéndole a los paisanos que la saludan y los niños asomando sus partes traseras como en las películas norteamericanas así, hola. Sí. Pero... todo lo que es la felicidad es molestar a los demás. No, claro. Además va a velocidad del auto, usted va a 120 kilómetros por hora. No puede ir la señora como ¿por qué no? mirando por la ventana, como quien sacude una alfombra. ¿Cuál es la velocidad máxima de una casa rodante? De un motorhome. No, de una casa rodante. Y es la velocidad del auto que la tire, señor. Pero la inercia está permitido. No le va. No, permitido cosas remolcadas. Sí. 70 kilómetros por hora. No hay sulky que aguante. No puede remolcar. Hoy fui a renovar el registro. Y me dieron una clase, el instructor Facundo. ¿Ah, fue la clase? Sí, el profesor Facundo me dio una clase justamente sobre cómo estacionar casas rodantes. Ah, es difícil eso. Me tocó, es una de las bolillas la menos, peor. Menos asidua. Es el filtro, es el filtro, claro. Le tocó la peor. Sí, sí. ¿Y cómo estaciona una casa rodante? Primero estaciona porque se le dobla... Sí. ¿Qué? Y el eje... Nunca en bajada, me dijo el tipo. Bueno, en bajada no, y si está en un lugar que está en pendiente... Hay países donde no se puede estacionar en ningún lado porque son montañosos. Claro. Como Suiza, que a usted tanto le gusta. Sí. Y sin embargo, ahí tiene. Estacionan en Suiza los autos. No crea. No las casas rodantes. Sí, San Francisco. Antes de la invención del freno de mano, los autos en Suiza llenaban valles. No, señor, se estaciona en los Alpes suizos. Usted puede estacionar una casa rodante y después tiene unas patas en la casa rodante, ¿vio? ¿Con patas? Sí, porque... O sea que, claro, no nos rueda, camina. No, muchas tienen dos ruedas, casas rodantes chicas. Como bicicletas, digamos. Motos se llaman. Motos home. Y le pone las cuatro patas que usted... Usted tendrá... Que despliega, no, ya le viene con la casa rodante y lo pone ahí. Bueno, retírese. ¿Y qué otra cosa hay en este salón, en este salón del automóvil, que no estoy viendo nada, Bueno, autos eléctricos... Y flor de cable deben tener, porque... No, enchufa, señor, enchufa la batería en un lugar... Sí. Y esa misma... Y va y pone los huevos, ¿no? El auto tiro... Esa misma batería le tiene una carga, tiene una autonomía todavía. Sí, de un kilómetro. Claro. No, un kilómetro no, pero... ¿No está el auto que escucha mis órdenes de voz, que reconoce solamente mi voz? Sí, es lo que viene eso, ¿eh? Ah, ¿sí? O sea, ¿es lo que viene? Es lo que viene. ¿A qué hora? Viene en el futuro próximo. Usted pone su dedo, por ejemplo. ¿A dónde? Para poner el marco. Cuidado, negro, cuidado, sí. Ya está eso, se llama bocina. Sí. No. Con el dedo, ¿con qué querés? No, para ponerlo en marcha. Usted dice, yo soy celoso de mi auto, no se lo presto a nadie. Un miserable, va. Sí. Y el auto le reconoce su dedo. Ah, sí. Eso igual que... No, el dedo... Es que... No el dedo de otro. Claro. El dedo ajeno. Entonces, pone el dedo... Brum, brum. ¿Qué carga? ¿Está loco usted? No, señor. Simula que pasa, Barto. Arranca el auto. Lo prueba con otro, a su amigote, por ejemplo. Mira, pongo el dedo. Brum. Igual, usted, por ejemplo, si usted se muere en medio de un desierto. Nunca más. Y está con su novia. Le agarra el dedo a su novia. Que tiene que poner su dedo. Y lo arrastra el dedo. O si alguien tiene que manejar ese auto. Bueno, pero... Para salvar una vida. Le corta el dedo. Bueno, eso es una contingencia. No sirve para eso. Es una porquería. No sirve para eso. Un dedo de goma que simule ser el dedo de uno. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es para gente que no quiere prestar el auto. ¡Nah! ¡Oh, qué ventaja! Y no se lo roban. Ah, ¿qué no se lo roba? Te agarran, te afanan, te cortan el dedo. Bueno, me quedo sin auto y sin dedo. Disculpeme, voy a tener que cortar el dedo, porque si no, no voy a poder usar el auto. Y lo tienen colgado en un llavero. A ver si arranca. Este es el dedo ahí. Menos mal que no le hicieron otro control. ¿Cómo lo vende? Hay tipos, sí, los piratas del asfalto tienen como... Te viene con un anillo de regalo. ¿Cómo lo vende? Un ramo de dedos, un ramo. Claro. Sí, tienen los ladrones, tienen como ganzúa. Sacan un ramo de dedos y empiezan a probar. Bueno, ese no me gusta. Lo estamos perfeccionando, señor. Sí, ya veo. Son prototipos, no es que esto salga al mercado ya. ¿Y qué es lo más moderno? El último grito. Sí, ¡ay! Ese. Bueno, por supuesto, olvídese. Sí, ya está. ¿De mí? ¿De qué estamos hablando? De las palancas de cambios, todo eso de la... ¿Para qué quiere que me olvide de la palanca de cambios? Y olvídese porque es todo automático y se viene el auto no tripulado. Ah, fantástico. Usted, por ejemplo, en el día del trabajo, manda el auto. El sueño del pibe. Y el que hace, por ejemplo, tiene reparto de algo, reparto de galletitas. Reparto de longaniza, por ejemplo. Bueno, reparto de longaniza. ¿Usted ve cómo arranca el auto? ¿Usted carga todas las longanizas? Claro. Y le manda... mete el dedo. Y lo manda y dice, vaya. Va y el auto solo tiene un sistema. Le reparte la longaniza. Reparte la longaniza y no pero le... Nos vamos a quedar sin trabajo todos los repartidores de longaniza. Qué feo. Vamos a hacer una marcha. Yo como delegado de los repartidores de longaniza me niego. No, pero usted sigue repartiendo las longanizas. Yo solo. Las carga, pero se las lleva el auto. El chofer que... Los camiones solos también. Pueden ir solos, sí. Oh. Los taxis van por la calle, usted los para, sí, se sube, le dice a dónde va y el taxi lo lleva y no tiene un tipo... ¿Y cómo hace para no chocar? Tiene un sistema de escáner. ¿De? ¿De qué? Un escáner que ve hacia adelante y hacia atrás. Y al costado no, ¿no? Sí. No podés doblar, claro. Sí. Es como la ¿Y quién te da conversación? No da conversación. ¿Quién te dice, por ejemplo, que todas las mujeres... Usted no sabe lo que yo logré acá. Sí. No, va en silencio, puede ir con música. No, y usted si va con su novia en el taxi, claro, ante la ausencia... Hace lo que quiere. Sí. Directamente las más terribles y lujuriosas fantasías. Sí, pero si no lo miran. Mío, aprovechemos que no está el... Bueno, pero escúcheme, ¿hasta dónde va a ir usted? ¿Lejos? Viaje... Hasta donde sea, amor mío. No, pero hasta donde sea, no. Te llevaré a Luján. Usted va y, por supuesto, respeta todas las señales de tránsito. Sí, eso todo. Sí, todo. Así que eso me parece interesante. Eso está bien, eso es un progreso para la humanidad, ¿eh? Un pequeño paso para el hombre y sí, para la novia. El auto sin chofer. ¿Qué me dice? Bueno, no, está bien. Tiene que hacer un viaje largo, por ejemplo, también. El auto sí. Volador, aquel que le permite sí. Andar por la calle, el auto de para todo terreno. Avión. Con razón, ya estaba hecho. Que ande en el agua, que ande, digamos, que yo lo pueda adaptar a la necesidad de mi trayecto, señora. No, pero todo. Anfibio, digamos. Los anfibios. Volador, claro. Un auto que cumpla todos mis deseos de mujer. Bueno, como un, señora. Como un pelícano. Estamos más cerca de cumplir deseos más primarios que esos deseos tan sofisticados. Vamos, sí, señor. A mí siempre me gusta estar cerca de cumplir deseos primarios. Usted es un pícaro, es el único que tengo, sí. Señor. Sí, si usted escarba en cualquier deseo, va a ver que es más bien rústico. Sí, sí. Sí, no hace falta. Sí, sí. Bueno, y entonces... Por ejemplo, usted decía escarbar. ¿Hay algo más rústico? Claro. Sí. Pero esas cosas... Bueno, última sí, cosa, suma no, cosas, no, última sí. Cosa. El más grande de los autos. Ahí está. Micro. El más caro. ¿Cuál es el más caro? No, el más caro es el que se hace a medida, se lo mandamos a hacer con materiales nobles. Madera, piedra, metal... ¿Noble en qué sentido? Titanio. Pesado que es el noble. De titanio, es caro. ¿Noble? ¿Titanio es en el ring? Sí, o es el auto que se hunde, titanio. No, es carísimo, es un auto carísimo. Tiene las tuercas... ¿A usted se le sale una tuerca de este auto? Sí. No. Lo mato al que me lo vendió. Claro. Bueno, no. Lo pagué una fortuna. Si me sale tuerca, le digo, yo tuve 20 años en auto de porquería y nunca se le salió una tuerca. Me venden este en 10 millones de dólares y se me sale una tuerca. Sí, tiene que devolverme la plata, torrante. No, viene el ingeniero. Ah, sí, no, me espera que venga el ingeniero. Tiene que atenderlo, mucho bulebú. No, sí, señor. Yo no quiero eso. Quiero que no se salga la tuerca. Bueno, no, ingeniero, pero no se le va a salir, pero si se le llegara. No, no, encima tengo que aguantar que venga el ingeniero. El ingeniero. La pongo yo, señor. No hay repuestos. No, señor. Seguro que no hay repuestos en ningún lado. Lo diseña el ingeniero, baja de su morada en los Montes Urales, por ejemplo. ¿Está morada? Está lejos y baja hacia la civilización porque es un ermitaño. Sí. Y mientras tanto yo viajo en un taxi sin chofer. Y ella va envejeciendo poco a poco hasta que llega el tipo. Hasta con una tuerca de titanio. Claro. Se toma un avión hasta, por ejemplo. No lo quiero, no insista. Y le trae eso. No le quiero. Y en lo que se refiere a motos, ciclomotores. Cuatriciclos. Sí. Sí, no, el cuatriciclo no. Casi que no es un rodado, es un engendro entre moto y tractor. Para ganar carreras. Sí, no se sabe quién es. En el Dakar. Sí. En el Dakar París, que ahora queda en sí, Sudamérica. Ahora sí, sí. Londres, Catamarca. Y sale de Rosario ahora el Dakar. Bueno, no me importa, señor. Bueno, no, digo por si usted quiere ir. No, ahí. Quiero una moto. ¿Cuál es la más lujosa que hay? ¿Lujosa? Sí. Sí. Tiene esta BMW, por ejemplo. No, yo quiero una Harley. Una Harley, claro, señor. Ah, pero esa no es lujosa, ese... más deportiva. Ese. No, la Harley es una pieza de colección, señor. Davidson. Es como el Rolls Royce. Bueno, no es como el Rolls Royce. Es una moto. Sí. ¿Usted la quiere cromada, toda cromada? No me importa, señor. ¿Cómo no le importa? No es como la quiero yo. Si, yo no soy diseñador. Bueno, nosotros es eso sí. Que yo diseño mi auto. Si yo, tuviera como dibujo yo... Tendría un auto de dos dimensiones. Un duradillo, claro. Los vidrios todos torcidos. Y él va a hacer con la camisa. La puerta más chiquita que el tipo que maneja. Y va a cambiar la fisonomía también. ¿Qué quiere que diseñe? Diseñemelo usted. Pura antena de radio, además, ¿vio? Hay un capítulo de Los Simpsons, no sé si lo vio, sí, que Homero Simpson diseña su propio auto y le queda algo así como lo que dijo usted. Con muchas cosas accesorias como le gusta a Homero. Bueno, muchas gracias, me voy a retirar. Bueno, no, pero con la promotora, no, señor, la promotora no. Queda la promotora aquí. Es mi hermana. Ah, así que, lavate la boca. Bueno, che, es tarde, si está mirando el reloj de... ¿De este auto? Ah, ¿no? Sí. ¿Es el reloj? Yo el mío que... son siempre las 4 de la tarde. Porque lo tiene que poner en hora. No, tiene que venir un tipo de los Montes Urales. Pausa.